noche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel. La manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Se lo llevan preso un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca tal como la ve. Yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer y a su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres voladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.